La técnica de la relojería ha adelantado tanto que ya tenemos relojes electrónicos de pulsera que se venden en el comercio. Son de la misma clase que aquellos que utilizan los astronautas en sus vuelos espaciales. Estos viajeros, por obligación, tienen que contar cada minuto y no pueden darse el lujo de perder un solo segundo en sus labores cotidianas. Y es admirable que ese tipo de reloj se pueda conseguir por una modesta suma. Se trata de una joya de cerebro electrónico. Pero lo más interesante es que están garantizados por 5 años sin perder un solo segundo. Si en ese tiempo se atrasan en lo más mínimo, las compañías distribuidoras devuelven el dinero al comprador. Hasta ese extremo se ha llegado a valorar el tiempo. Para muchos, el tiempo es oro. Pero para otros, lamentablemente, el tiempo no es más que agua que se desliza de las manos sin provecho alguno. Muchas veces invertimos nuestro tiempo en labores diarias sin tener en cuenta cuánto tiempo invertimos en cada uno de ellas. La pregunta, ¿qué hora es?, tan frecuente entre nosotros, revela un deseo intenso de acción creadora. Quienes la hacen tienen mucho trabajo pendiente y no quieren que el tiempo se pase sin realizar algo a cada instante. Gracias a esa actitud, que para muchos no es más que nerviosismo, las personas que la poseen nos sorprenden a diario con nuevas y valiosas creaciones. Saben ellas que el tiempo es oro, la vida breve, por lo tanto, aprovechan cada minuto en labores necesarias, indispensables. Por este micro, les invito a todos a vivir mejor aprovechando nuestro tiempo. Y si les parece bien, después lo charlamos.